el horizonte quedó. Ya la luz del día no es más que un arrebol que sobre el horizonte quedó. Una brisa cálida vuela, jugueteando a mi ventana llegó. Oye, como quisiera que la noche trajera tu cariño hasta mí. Sobre el horizonte quedó. Una brisa cálida llega ondulando al amarillo trigal. Una brisa cálida llega ondulando al amarillo trigal. Oye, si en el perfume que nos trae el crepúsculo pudieras venir. Sentimientos en presencia de tu querer, inundando mis sentimientos en presencia de tu querer. Oye, y si la noche con su ensueño en su nido nos quisiera arrullar. Rosadas sombras vuela tu amor y me quedo aquí en mi ventana solitario junto a mi inspiración.